Practice Spanish News, episodio 26. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es jueves 11 de mayo de 2017. Son las 11 de la mañana. En estos momentos, en Menorca, la temperatura es de 22 grados centígrados. Yo soy Josef de La Paz y hoy hablaremos del Consejo Ártico. Hablaremos de Lula en Brasil, de los salarios en España, de Uber, del grupo cómico argentino Lelutier y también hablaremos del Giro de Italia. Muy bien, empezamos. Consejo Ártico reúne a sus 8 miembros en Alaska, Estados Unidos. Representantes de Canadá, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, Rusia y Estados Unidos se encuentran hoy jueves en el estado norteamericano de Alaska durante la 10ª reunión ministerial del Consejo Ártico para discutir problemas relacionados con la región. Estados Unidos concluirá su período de 2 años como presidente del órgano y pasará esta responsabilidad a Finlandia. Según el diario The New York Times, el único tema problemático que podría haber este jueves en la ciudad de Fairbanks es el relacionado con el calentamiento global y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Según este diario, durante semanas se han realizado negociaciones acerca del lenguaje específico que se utilizará en la declaración final de esta reunión. Actualmente, las temperaturas del Ártico están aumentando 2 veces más rápido que en otros lugares del mundo. El hielo marino alcanza mínimos históricos y se reporta el descongelamiento de la capa del suelo de las regiones polares, conocida como permafrost. Y del frío nos vamos a un lugar mucho más cálido. En Brasil, Lula convierte su declaración ante el juez en un despliegue de poderío político. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva negó ayer miércoles las acusaciones de corrupción del caso Petrobras. Fue un interrogatorio de 5 horas de duración ante el juez que investiga esta trama, Sergio Moro. Esto ocurrió en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná. Este encuentro había generado en Brasil una gran expectación, casi como una final deportiva. Cuando terminó, el expresidente se dirigió a la plaza en la que 5.000 simpatizantes, según datos de la policía, se manifestaban en su apoyo. Lula se subió al escenario, lleno de orgullo, cogió el micrófono y aseguró: si la élite de este país no sabe arreglarlo, a lo mejor va a tener que hacerlo un metalúrgico con estudios de primaria. Esto era una referencia a sí mismo. Continuamos. En España, los salarios no remontan y siguen perdiendo poder adquisitivo. La buena marcha de la economía no se deja sentir todavía en el bolsillo de los españoles. De hecho, el poder adquisitivo de un salario medio ha caído un 2,4% en los últimos 5 años. Esto significa una pérdida de 30 euros cada mes. Estos son los datos del 5º informe que publica Adecco. En los últimos 6 años, la remuneración media, el salario medio en España, apenas se ha movido del rango de los 1.630 a 1.640 euros mensuales. Solamente 4 comunidades autónomas tienen un salario medio superior al nacional. Es el caso del País Vasco, con 1.941 euros al mes. Y después siguen la Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña. Por el contrario, las regiones con los salarios más bajos continúan siendo Canarias y Extremadura. Seguimos. Bruselas determina que Uber es una empresa de transportes y se le pueden exigir licencias. La justicia europea ya se ha pronunciado sobre el caso Uber. El abogado polaco Maciej Szpunar ha asegurado que Uber es una empresa de transportes y, como tal, es posible exigirle las licencias específicas. Esta decisión es fundamental para el futuro negocio de esta empresa en España y en toda Europa. La argumentación de Uber siempre ha sido que no son una empresa de transportes, sino una intermediaria de la economía digital, que pone en contacto a conductores y clientes. Por su parte, los taxistas denuncian que no es así y que, al evitar los trámites regulatorios que ellos y otras empresas sí que tienen que cumplir, Uber obtiene una ventaja competitiva en el mercado. Así empezó el caso Uber con una demanda que se abrió en Barcelona en el año 2014. Esta demanda, este pleito, va a servir, por lo menos, para una cosa: definir qué es exactamente Uber. ¿Es un negocio de transportes? ¿Es una intermediadora en el nuevo mercado? ¿O es algo nuevo y diferente? ¿Quizás una mezcla de ambas? Bien, continuamos con una noticia del mundo de la cultura y el humor. Los luthiers. Lo importante es la letra. Los libros de ficción que son más populares en México no suelen ser los mismos que, por ejemplo, en Santiago de Chile. Los éxitos en el cine que podemos ver en Madrid no suelen coincidir normalmente con los cines de Medellín, en Colombia. La música pop que puedes escuchar normalmente en Montevideo no suele ser la misma que es popular en una ciudad como Barcelona o Lima. Sin embargo, el grupo humorístico más aplaudido, más popular en todas estas ciudades y muchas más en los últimos 50 años es el mismo, Les Luthiers. Como dicen en este artículo en El Mundo, un conjunto de monstruos escénicos. Acaban de recibir el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El grupo cómico argentino, Les Luthiers, cumplen medio siglo de carcajadas, de risas y de un humor encantador. Como suelen decir, si hay algo más argentino que el dulce de leche, esos son, sin duda, les Luthiers. Y para terminar, en la sección de deportes, el ridículo de Pibernik en el Giro celebra la victoria antes de tiempo. Luca Pibernik, ciclista de 23 años del Bahrain Mérida, protagonizó este miércoles, ayer, la anécdota de la jornada en el Giro de Italia. A falta de 9 kilómetros para el final de la etapa, el ciclista esloveno lanzó un ataque que nadie siguió, porque todavía faltaba mucho para el final. Pibernik empezó a sprintar a 100 metros de la meta y levantó los brazos en señal de victoria cuando cruzó la línea. Pibernik no era consciente de que todavía quedaban 6 kilómetros para el final de la etapa. La llegada a Messina presentaba dos vueltas a un circuito de 6 kilómetros, algo que, al parecer, Luca Pibernik olvidó. Hay que ver qué cara puso cuando vio que el pelotón no detenía su marcha y cuando vio que, después de levantar los brazos, los otros ciclistas continuaban hacia adelante. La victoria se la llevó finalmente el colombiano Gaviria. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.